Natalie Adams Cole, más conocida como Nat King Cole, fue un pianista y cantante estadounidense de jazz y pop. En 1958, Nat King Cole extendió aún más su popularidad mundial a los países hispanoamericanos al grabar algunas de sus interpretaciones en español. Para ello, en sus estudios de La Habana y de México, grabó su primer LP en este idioma, titulado Cole Español, haciéndose acompañar por la orquesta de Armando Remo de México. Este álbum le reportó tanto éxito por haber interpretado canciones mexicanas que comenzaron a llegar contratos para actuar en tales países. Como dato curioso, les cuento, en julio del 2003, musicólogos británicos encontraron importantes similitudes en la letra y en los esquemas rítmicos de Yesterday y la canción Answer Me de Nat King Cole, lo que dio lugar a especulaciones de que Paul McCartney había sido influido por esta canción. Otros afirmaron que McCartney podría haberse basado inconscientemente en la versión de Ray Charles de Georgia, On My Mind. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos el tema Let There Be Love de Nat King Cole. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds singing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. First of all, please let there be love. Viene bossa nova. Es un género musical de la música popular brasilera derivado de la samba y con una fuerte influencia de jazz. En los inicios, el término se usó para designar una nueva manera de cantar y tocar la samba, y vino a ser una reformulación estética dentro del moderno samba urbano carioca. Quiero informarles también que el género bossa nova siempre interpreta a grandes artistas de la música, transformando las canciones en jazz. Esta vez lo hicieron con la banda Aerosmith. Escuchemos el tema I Don't Want to Miss a Thing. I could stay here away just to hear you breathing. What

Parte D 2005, Shungo 2009 y Anomalía 2011 han marcado una nueva etapa en la música contemporánea ecuatoriana, convirtiéndose así en un ícono de referencia dentro de la escena musical nacional e internacional. Escuchemos la canción Anomalía. Thank you. Sobre el jazz funk. Es un género que se desarrolló en los Estados Unidos, donde se hizo moderadamente popular alrededor de los años de 1970 y comienzos de los 80, aunque también logró generar atención en discotecas de Inglaterra, donde generó un estilo propio que acabó siendo conocido como acid jazz. Se desarrolla de forma paralela a la consolidación del propio funk, como estilo independiente. Surgió de la interacción entre ciertas corrientes del jazz, como el funky jazz de los años 50 y el soul, y se plasma en la música de las big bands. Se acompaña a las grandes figuras del género como James Brown. Sin más preámbulos, escuchemos a Cabo Libro con la canción Don't Give Up. Seguimos con Jazz y Luna, y sigue pasando la noche y es momento de relajarse con la música de los noventas. Por supuesto, amigos, con el toque de jazz. Escuchemos Don't Speak the No the Box. Used to be